Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. ¿Qué tal? Muy buen día. Estamos en micrófono abierto, la primera emisión de 2019. Hoy es lunes 7 de enero de este nuevo año. Le damos una fraternal felicitación a todos nuestros radioescuchas, deseándoles que este sea pues un periodo de prosperidad, de éxito, de salud y, por qué no, de amor. Estamos muy contentos de retomar nuestras transmisiones de su micrófono abierto. Y pues bueno, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros en nuestras diferentes plataformas, en nuestra cuenta de WhatsApp 2281-04-0477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos abiertos a escucharlos, a recibir sus propuestas, sus solicitudes, incluso sus quejas, y recordarles que este es un espacio para los universitarios en primer lugar, pero también para la sociedad que nos escucha a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Hoy estamos muy contentos de regresar. Son las 11 de la mañana con 3 minutos y se encuentra con nosotros el maestro José Otón Flores Concejo, coordinador de observatorios de la Universidad Veracruzana, de quien vamos a escuchar en este momento una pequeña semblanza. La Coordinación Universitaria de Observatorios es la entidad adscrita a la Secretaría Académica, responsable de la formulación de proyectos y estrategias orientadas a la constitución de observatorios en la Universidad Veracruzana. Los observatorios son espacios donde se definen problemáticas, monitorean indicadores y se participa en los procesos de políticas públicas. Con los resultados derivados de las investigaciones que realizan los observatorios, las entidades académicas obtienen información relevante para actualizar, modificar o crear nuevos programas educativos pertinentes. De igual forma, la coordinación participa en la mejora de la calidad del sistema educativo de la Universidad Veracruzana mediante la construcción de espacios sociales que permitan monitorear el uso de indicadores, así como la condición del hábitat en el estado de Veracruz, con el cual proponen soluciones y acumulan conocimiento útil para aumentar la pertinencia y la responsabilidad social, propiciando la innovación de las funciones en la UV. En esta emisión de micrófono abierto, nos acompaña el maestro José Otón Flores, coordinador de observatorios de la Universidad Veracruzana, quien nos hablará de las distintas actividades que realizan para ser el principal espacio de vinculación de la investigación universitaria y mantener actualizada la información para el desarrollo de distintos proyectos emprendidos por nuestra Casa de Estudios. Bienvenido. Pues le damos la bienvenida al maestro José Otón Flores Concejo a micrófono abierto. ¿Cómo está, maestro? Muy buen día. Gracias, Aurelio. Muy buen día y muchas gracias a Radio Universidad por la invitación. Es para nosotros una oportunidad magnífica para poder comunicar lo que hacemos. No siempre es conocido el trabajo que se hace en la coordinación y me da mucho gusto y agradezco de verdad a Aurelio que nos inviten. Muchas felicidades, feliz año. Igualmente. Y sí, como no, paz y amor. Que por favor, que tanta falta nos hace. Que tanta falta nos hace para todos los radioescuchas, para todos los colegas de la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana y para toda la comunidad de investigadores y académicos de este país. Sin duda. Y pues bueno, vayamos directo a entremos en materia. Platíquenos, maestro, ¿de qué se trata esta coordinación? ¿Con qué se come? ¿Qué son las coordinaciones? ¿Qué son los observatorios y cómo se les coordina? Claro. En la semblanza que escuchamos se definía muy bien lo que hacen los observatorios, pero habría que ponerlo tal vez en términos más, más simples. Uh-huh. Así es. Entonces, hay un objeto de estudio. Alguien identifica una problemática y cuando yo lo estudio en un momento dado, cuando obtengo información de esa problemática en un momento y hago una observación, obtengo una fotografía de lo que está sucediendo en ese momento. Si yo obtengo una fotografía de lo que está sucediendo, pues está muy bien. Tengo información de ese momento, de lo que está pasando, de tal. Sin embargo, esa fotografía solo me habla de un momento específico de ese problema. Si yo quisiera continuar con ese estudio, necesitaría hacer observaciones subsecuentes. Si yo al día siguiente vuelvo a observar, pero vamos a pensar en el origen de los observatorios, en lo que siempre comento que cuando empecé en esto, la gente me decía, oye, entonces en la Universidad Veracruzana tienen telescopios y tal. Se dedican a mirar la luna. Sí, a mirar la luna. Porque ese es el origen, tal vez, de los observatorios. O al menos del término, ¿no? Sí. Entonces, cuando a alguien se le ocurrió observar la luna un día, pues estuvo muy bien y hizo la observación. Pero al día siguiente estaba más chiquita. Ahora, si yo la observo desde otro lugar, con otro instrumento de observación, entonces ya no estoy siendo sistemático ni estoy siendo metodológicamente, no estoy haciendo observaciones metodológicamente adecuadas. Para que yo pueda hacer observatorios que me permitan comparar en el tiempo, necesito tener rigor metodológico. Y esto es lo que hace un observatorio. Con rigor metodológico repite observaciones. Y entonces el observatorio puede generar información que establece ya patrones de comportamiento, por ejemplo, de un fenómeno, cualquiera que sea. Puede ser un fenómeno científico, puede ser un fenómeno químico, puede ser un fenómeno astronómico, puede ser un fenómeno vulcanológico o sismológico, cualquiera que sea, o puede ser un fenómeno social. No se circunscribe únicamente a ciencias exactas o ciencias sociales, puede abarcar todo, ¿no? Se circunscribe a un objeto de estudio, si es que hay que circunscribirlo a algo. Lo que sí nosotros miramos es objetos de estudio, es decir, algo que surge de un problema sentido que nosotros vamos a convertir en una investigación. La investigación surge de un problema. Y la investigación me permite dar soluciones tal vez a un problema o comprenderlo mejor. A partir de la investigación yo puedo comprender un problema. Pero si lo comprendo sistemáticamente y metodológicamente bien mirado durante mucho tiempo, entonces me permite tener una comprensión mayor del fenómeno. Esto hacen los observatorios astronómicos mayas, por ejemplo, ¿no? Hacían observaciones con un mismo instrumento, con la misma metodología, y gracias a eso ellos tenían una riqueza excepcional en cuestión de información que otros investigadores usaban para inferir. Entonces, yo puedo decir que si ahora sé el ciclo lunar, entonces puedo compararlo tal vez con determinadas cosechas. Por ejemplo, ¿no? Y entonces, pero necesité hacer esas observaciones y necesité tener presente todas esas observaciones. Bueno, un observatorio eso hace. Hace esas inferencias, las guarda y las publica a partir de todas las observaciones. En general, el observatorio no dice, oye, mira, en la agricultura esto va a ser así. Para eso hay otros investigadores que dicen, a ver, vamos a hacer este comparativo y hacen su trabajo de investigación. Ya, a lo mejor ese trabajo de investigación da origen a otro tipo de observaciones. Claro. Básicamente eso hace un observatorio y nosotros lo que hacemos es vigilar el rigor científico de esos observatorios, apoyarles desde la administración universitaria, desde la Secretaría Académica, apoyarles en todo lo que necesiten para que podamos generar cada vez más información acerca de ese objeto de estudio que están mirando y para que sea útil al resto de la comunidad académica. Claro. ¿Cuáles son los observatorios con los que cuenta la Universidad Veracruzana? En este momento tenemos 20 observatorios. Wow. Digamos que, a ver, vamos a ponerlos por áreas para, sí, que, uh-huh, para que nos sea más fácil. En el área técnica tenemos un observatorio de agua para el estado de Veracruz. Tenemos el observatorio sismológico y vulcanológico, que nos da información, uh-huh, sobre los movimientos sísmicos. No predice, no predice temblores. Cuidado, no predice temblores, como ellos muy bien lo han, uh-huh, explicado. Este observatorio fue muy útil justo cuando empezaron los rumores aquellos del 19 de septiembre y que venían de la luna y de no sé qué parte del sol porque había explotado, no sé qué. Entonces salió el observatorio sismológico, uh-huh, con toda seriedad a explicar qué es lo que estaba pasando en el territorio, uh-huh, nacional. El Observatorio Urbano Universitario de la Facultad de Arquitectura en Jalapa y un Observatorio Urbano de Arquitectura Sustentable en Poza Rica, en Veracruz. En Poza Rica, perdón. Tenemos también un Observatorio Turístico del Estado de Veracruz en la región Veracruz de la universidad. En el área académica de humanidades tenemos el Observatorio de Políticas Culturales, que nos permite mirar qué es lo que está pasando con las manifestaciones, uh-huh, culturales del estado. Tenemos el muy importante Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, y digo muy importante y lo destaco por el trabajo que han venido haciendo, que ha sido fundamental para muy relevante, ¿no? Uh-huh. Una serie de problemas sociales que de otra manera se mantienen invisibles, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si invisibles, pero no. El Estado los oculta, no es que los ocultes, y bueno, dice, pone omiso, una manta, ¿no?, ahí gris, ¿no?, y uh-huh, dice, no los mires tanto, uh-huh, ¿no? No son tan así las cosas. Y entonces, este observatorio de violencias contra las mujeres hace visible un problema de género muy, muy importante que sucede en el Estado. El Observatorio Universitario de Museos, desde el Museo de Antropología, mira qué museos hay en el Estado. Sobre todo hay muchos museos comunitarios, uh-huh, que están trabajando y qué están haciendo todos estos museos. El Observatorio Social del Instituto de Investigaciones Históricos, uh-huh, Sociales, que está mirando la violencia en lo general, uh-huh, en el Estado, y tiene muy importantes trabajos realizados a partir de lo que la sociedad en este momento más le aflige, que es la seguridad. Y ellos han hecho trabajos específicos en zonas específicas para sugerir soluciones a estos problemas. Y el Observatorio Regional de Calidad y Equidad de la Educación Superior de la Facultad de Pedagogía en Poza Rica, que es un observatorio muy especial porque además tiene un financiamiento europeo de Oracle y participa en una red de observatorios internacionales. En el área académica económico-administrativa tenemos el Observatorio de Economía Pública en la Facultad de Economía, el Observatorio de Economía y Sociedad en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales. Este observatorio tiene un indicador que está haciendo una comparación entre lo que debe consumir una persona de acuerdo a los parámetros nutricionales mínimos contra el salario mínimo. Y entonces ellos van a la información del día acerca de, por ejemplo, para mantener un esquema nutricional adecuado se necesita, por ejemplo, 1 kilo de jitomate o 2 jitomates. Entonces van al día. ¿Cuánto cuesta hoy 2 jitomates? ¿Cuánto cuesta un chile, un trozo de carne de proteína, la más barata? Pero van al día, ese día, en los sistemas de información, ¿cuánto cuesta contra el salario mínimo? Y entonces ellos demuestran cotidianamente que un salario mínimo no alcanza para la alimentación sana de ni siquiera una persona. Y hay que pensar que el salario mínimo se supone que debería de alcanzar para una familia. Así es. Entonces, bueno, esto es lo que evidencian los observatorios. Y el Observatorio Veracruzano de Medios del Centro de Estudios y Opinión y Análisis, ustedes lo conocen muy bien, la comunidad lo conoce demasiado bien, porque en los procesos electorales ellos trabajan fuerte y nos dicen mucho acerca de lo que está pasando ahí. En Ciencias de la Salud tenemos el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es... es uno de los más importantes que tenemos. También, bueno, todos son muy importantes. El Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional fue de los primeros que tuvimos en la universidad y mantiene una línea muy, muy adecuada. El Observatorio Universitario de Conductas Alimentarias de Riesgo, que nos habla de bulimia, anorexia y este tipo de cosas a partir de datos reales en la comunidad universitaria. El Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos, que cuando salen los médicos de sus estudios tienen que cursar primero un internado, después tienen que ir tal vez a unas residencias, tienen que hacer un servicio social y generalmente no son lo mejor tratados. Ellos están observando ese fenómeno también con muchísimo éxito. Pues vaya que hay una gran variedad de observatorios en la universidad. Ahorita seguiremos hablando sobre los mismos y sobre la labor que realizan y sobre todo cómo esta impacta al nivel de la realidad, al nivel de la sociedad. Vamos a un corte. Estamos charlando con el maestro José Otón Flores Concejo, coordinador de observatorios de la Universidad Veracruzana. Esto es Micrófono Abierto. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. contactarnos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Radio UV tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Y estamos de regreso ya en micrófono abierto por el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Estamos charlando con el maestro José Otón Flores Concejo, coordinador de observatorios de la Universidad Veracruzana. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas. Por WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115. Y en nuestros correos, holaradio@uv.mx y aureliocontreras@gmail.com. Pues quedamos todavía en el tintero con otros dos observatorios de la universidad que nos iba usted a comentar cuáles son las funciones. Gracias. Que tienen. Gracias, Aurelio. Me emociono hablando observatorios. Pues, está bien. Faltaba mencionar dos, de Ciencias de la Salud 1, que es el Observatorio de Calidad de Vida y Salud Social del Instituto de Investigaciones Psicológicas, y del área biológico-agropecuario, el Observatorio del Café, que también fue objeto de... Importantísimo para Veracruz. Muy importante para Veracruz. Ahora se va a crear, de acuerdo con los planes del nuevo sexenio federal y ya avalado por el Estado, parece que va a haber otra vez un instituto del café, cosa necesarísima. Y debo decir que el Observatorio de la Cafeticultura Veracruzana tiene un fuerte apoyo del el Instituto de Agricultura, del Instituto Americano de Agricultura, que tiene sede en Costa Rica. Nos dio un importante apoyo, no ha llegado, pero en eso están, para mejorar la investigación del café. Pero en ese tiempo el ICA era, el presidente del ICA era el actual secretario de Agricultura del país, entonces Víctor Villalobos, entonces pues seguramente estaremos con apoyos importantes para mejorar esta observación acerca de café. Básicamente eso es, y eso es acá la importancia de estos observatorios, de que nos dan información para que el resto de la comunidad académica, alumnos, maestros, investigadores y la sociedad en general pueda observar cosas, pueda saber de cosas a partir de las observaciones que ellos hacen. Comentaba que justo en el corte me llegó un mensaje donde nos están pidiendo una entrevista en RTV para aclarar qué es lo que pasó en estos días en Xico, y justo el Observatorio Vulcanológico y Sismológico estará atendiendo esto, porque hay que informar a la sociedad, y son ellos los que tienen todos los datos. Sí, cómo es que tembló y el epicentro fue en Xico, ¿no? Y no se destrozó todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues ¿qué es lo que pasa? En el caso de los sismológicos, que todo tiene explicaciones científicas, de las placas tectónicas, y eso es algo que solo se puede saber una vez que pasaron. La explicación es muy... a mí me parece un poco sencilla, pues la Tierra en su centro pues es como una gelatina de pronto, y hay placas tectónicas que están sobre esas esa masa, y entonces se mueven, pero cómo se mueve la gelatina, pues quién sabe, pues así pasa. Y entonces ellos, esto lo sé porque ellos lo explican. Los científicos de la universidad están ávidos de hacer todas estas explicaciones y de hacer todas estas observaciones. Por eso tenemos tantos observatorios en la universidad, y por eso es necesario también que haya un orden en el trabajo de observatorios, porque tampoco podemos salir a decir un día una cosa a partir de una fotografía. Claro. Si vamos a disertar sobre un tema científico en especial, pues tenemos que dar información adecuada, y los observatorios eso hacen. ofrecer información para que los académicos y los científicos y los propios alumnos puedan tener datos de dónde echar mano. Lo peligroso de la información de hoy en las redes sociales, por ejemplo. O sea, llega cualquier persona y te dice, ay, es que ya dijeron que en el sol explotó y por eso Jico es el lugar más cercano al sol. Y entonces iba a temblar la semana que entra, ¿no? Sí, sí, y ya un brujo lo dijo y entonces... O un pseudo investigador en YouTube, ¿no? Sí, sí, el investigador YouTube. ¿Y con qué datos? Pues con ninguno. Esto es lo que hace la universidad. La universidad le da mucha seriedad a esta investigación. El acuerdo rectoral que dio origen a la coordinación de observatorios, justo eso pretende, que haya orden en el trabajo de la observación para que sea de verdad fuente de información para la producción científica. Entonces, cuando alguien en la comunidad universitaria necesite información, a quien debe acudir es a la coordinación de observatorios. Uh-huh. Y nosotros los estaremos canalizando a través de los observatorios que tenemos o de otra cosa que tenemos que es, yo creo, maravillosa. Hace un par de años, el gobierno del estado decidió conveniar con la universidad a través de la coordinación de observatorios para que la universidad fuera el Centro de Información Estadística y Geográfica del estado de Veracruz. Es muy importante, lo comentábamos antes de empezar el programa y me gustaría que abundara así, efectivamente. Tenemos todos los datos de los observatorios. Uh-huh. Y a INEGI le pareció fenomenal que por primera vez en este país la producción científica a través de observatorios uh-huh. de la universidad pudiese ser parte de la información oficial. Porque están trabajando muy bien estos observatorios uh-huh. y están generando información que es digna de ser parte de la información oficial del país. Uh-huh. Y en temas que a veces INEGI no abarca. Entonces, para el caso del estado de Veracruz, y somos la única universidad en este país que tiene ese privilegio, para el caso de Veracruz, INEGI, el gobierno del estado, acordaron que sería la universidad la que tendría el Centro de Información Estadística y Geográfica. Entonces, INEGI nos pasa toda la información de INEGI con uh-huh. respecto al estado de Veracruz. Toda. En todos los ámbitos. Aparte, estamos luchando porque cada vez sea más, pero ya tenemos mucha información que generan las fuentes oficiales del estado, las secretarías uh-huh. Del estado de Veracruz. Las federales, ya tenemos la información de todas las fuentes federales. Tenemos una buena parte de la información de las fuentes estatales, aunque pues, con tantos cambios de gobierno y cosas, en este momento no es que tengamos todo, estamos lejísimos de tener todo. Es complejo sistematizar algo con tanta, pero con tanto cambio. Tenemos los uh-huh. cuadernillos municipales más actuales con uh-huh. que cuente el gobierno del estado. De modo que una primera gran ventaja es que la información ya no se cae. Porque la tenemos nosotros. Eso es muy importante de resaltar, ¿no? Que no llega un nuevo gobierno y desaparece la información que ya se tenía y pues ya ni modo, ¿no? A empezar de nuevo. Ahorita no, porque nosotros ya tenemos una muy, muy buena parte. Entonces, cualquier funcionario público que me esté oyendo en este momento y que quiera tener información que no le dejaron, acá está en la universidad, en este Centro de Información Estadística y Geográfica, a disposición del pueblo de Veracruz. Claro, sobre todo de la comunidad universitaria, pero a disposición de todos, porque así es información pública. De la sociedad, de los gobiernos, de los académicos, de los estudiantes. Si ya no las dieron, ahí la tenemos. Uh-huh. Y la idea es que pues poco a poco nos vayan dando cada vez más información para que esté a buen resguardo y que sea accesible a la información. Entonces, si un académico en este momento quiere... Tiene necesidad de datos secundarios sobre cualquier cosa que tenga INEGI o lo que haya ofrecido el gobierno del estado, solo tiene que acercarse a nosotros y nosotros le daremos esa información. Pues esto me parece mucho muy relevante porque ya estamos hablando ahora sí de un impacto concreto

Y su correo electrónico es kcieron@v.mx. Y por el lado sismológico, el doctor Francisco Córdoba, fcórdoba@v.mx. Entonces, con la doctora Cierón o el doctor Córdoba, con gusto, o directo a la coordinación de observatorios en cuov@v.mx y o en mi correo directamente, por favor, otflores@v.mx, y los atendemos con mucho gusto. Bueno, pues ahí está la información para quienes deseen acercarse a esta información que se procesa en la Universidad Veracruzana, y que, como decíamos en el anterior bloque, pues tiene impacto, tiene relevancia en la vida cotidiana de los veracruzanos. Así es, así es. Y bueno, en complementando este trabajo que hacemos, también ofrecemos capacitación en todos estos temas. Cada uno de los observatorios tiene sus propios programas de información y de capacitación que nosotros apoyamos desde la coordinación. Aparte, a través del Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado, nosotros podemos coordinar la realización de los cursos que INEGI ofrece acerca del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, las normas, por ejemplo, para la elaboración. Nosotros, para generar una información en un observatorio y que pueda pasar a ser parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene que ser debidamente avalado por la norma correspondiente. Hay normas para obtener cada una de las, de cómo se obtiene la información. Entonces, nosotros ofrecemos a través de INEGI, estamos coordinando para que se ofrezcan los cursos acerca de esa normativa. Ofrecemos también cursos sobre indicadores, que es el tema sobre todo nuestro, y sobre sistemas de información geográfica para que los investigadores puedan ubicar en el espacio sus observaciones o sus investigaciones. Tenemos ya amplia experiencia ofreciendo estos cursos. Ahora, la semana que entra, estaremos en Poza Rica ofreciendo el curso de sistemas de información geográfica básico, y después haremos un avanzado más adelante. El año pasado tuvimos con muchísimo éxito la cátedra INEGI. La cátedra INEGI es un sistema de conferencias que ofrece INEGI para las universidades, pero hasta 2018, ya no sé cuál es el año pasado. El 18. Hasta 2018 el sistema era muy, muy didáctico, más bien yo creo que a nivel preparatoria, porque ellos llegaban y daban información sobre lo que hace INEGI. Y ya se iban, ahí se acababa, llegaban, decían, pues INEGI hace esto. Y cuando empezamos a planearlo, nos decían que ofreciéramos un regalito de INEGI a los que contestaran una pregunta. Entonces nosotros decidimos hacerlo más universitario. Y lo que hicimos fue que pusimos a los de INEGI, pero también pusimos a los nuestros. Claro. Y entonces los pusimos a decirles a los de INEGI lo que hacemos con sus datos, cosa que en muchas ocasiones les sorprendía lo que estábamos haciendo en la Universidad Veracruzana, pero sobre todo pusimos a investigadores que también les dijeron, y ustedes no tienen esto, y les hicimos ver cosas que ellos no tienen, que ellos y no que deberían, ¿no?, tener. Entonces fue exitoso, la gente de INEGI estaba de verdad sorprendida del trabajo universitario que se hizo en la Universidad Veracruzana, y ahora decidieron cambiar su formato para el formato que nosotros les propusimos. Fue un trabajo muy, muy exitoso, nos fue muy bien, y así seguimos nosotros trabajando en esto, en capacitación, en cada uno de los temas que han escuchado hoy. si a alguien le interesa una conferencia, una charla, una asesoría por parte de los investigadores que están en los observatorios, uh-huh, pues con mucho gusto, también a través de nosotros, otflores@v.mx, uh-huh, y yo los canalizo de la mejor manera para que puedan tener acceso a toda esta información, porque es información pública. Yo insisto, uh-huh, todo lo que hacemos nosotros es información pública para el beneficio social. Y eso es muy importante destacarlo, ¿no? Muy importante, uh-huh, porque además, pues una de las intenciones de esto es que sea útil para los tomadores de decisiones. O sea, claro, al final de la historia nosotros lo que pretendemos es que los tomadores de decisiones lo hagan con base en datos reales. O sea, no podemos tomar decisiones si no tenemos datos. Así es. Es así de simple. Y entonces nosotros queremos contribuir con la mayor parte de datos que faciliten la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas, ¿no? Claro. Y en este caso, ¿qué otros observatorios considera que le harían falta todavía a la Universidad Veracruzana? ¿En qué temas todavía hace falta tener este tipo de ejercicios? Más que pensar en... O sea, un observatorio se puede hacer sobre cualquier cosa. Cualquier académico mañana puede empezar a pensar una necesidad de información y, uh-huh, y puede generarse y ser motivo para un observatorio. En este momento lo que nosotros queremos es consolidar el trabajo que estamos, uh-huh, haciendo con los que ya tenemos. No se nos ha ocurrido, a mí no se me ha ocurrido pensar en nuevos observatorios, sino en hacer que el proyecto personal, uh-huh, de 2019, lo que puse en mi cartita para los Reyes Magos, uh-huh, es que los 20 que tenemos estén cada vez mejor, que se consoliden, que tengan un trabajo cada vez más importante, que tengan indicadores cada vez más útiles para la toma de decisiones. Y con eso trabajar. A mí me parece que donde hay que trabajar ahora es en el sector social. No nosotros, sino que la sociedad empiece a hacer observatorios para ir siguiendo fenómenos que le interesen. También hemos construido una red de observatorios en el estado de Veracruz, donde incluimos observatorios sociales como el Consejo Civil de Jalapa o el Observatorio de Seguridad de Coatzacoalcos y de Poza Rica, que trabajan muy bien. Yo creo que es la sociedad también la que ya tiene que empezar a construir esto, y nosotros les asesoramos con mucho gusto, pero en general lo que los universitarios quieran en materia de observatorios pueden consultarlo con nosotros, pero tampoco es que la universidad tenga que tener 1,000,000,000 de observatorios, ¿no? O sea, hay que fortalecer los que ya existen, fortalecer, ¿no?, lo que ya tenemos en este momento es lo que está. La última cosa que tiene, no es la última, la otra cosa que tenemos es una revista, uh-huh, de la que me gustaría mucho también platicarles. En el siguiente bloque abundamos, porque tenemos ya que ir a otro corte. Les recuerdo nuestros métodos de contacto para preguntas y comentarios a través de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. No le cambie, estamos en el micrófono abierto. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@v.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Estamos de regreso en micrófono abierto. Esta mañana estamos charlando con el maestro José Otón Flores Concejo, coordinador de observatorios de la Universidad Veracruzana, quien nos ha dado un panorama muy, muy completo sobre pues, todo este entramado institucional que además pues, tiene, desde mi punto de vista, una gran relevancia social, además de académica. Y además mencionar que tenemos también un trabajo de movilidad y de internacionalización, justo con Colombia, ahora que escuchaba yo el corte, justo con la Nacional de Colombia y con la Universidad de Antioquia y con la Católica de Colombia y con otras muchas universidades de América Latina y el Caribe, participamos en el Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe, que nos ha permitido... en especial a nosotros ser influyentes en la formación del propio observatorio y de los observatorios en las universidades, especialmente en las colombianas. Hemos trabajado con muchísimo éxito, tenemos excelente relación con ellos. Y mencionar finalmente, sí me gustaría muchísimo aprovechar para promover Un producto editorial que tienen. La joya de la corona, nuestro producto editorial. Tenemos una revista que ya cumple 3 años con ediciones semestrales, donde se da cuenta del trabajo de los observatorios. La revista se llama Observa. Observa. Observa, sí, con V. Sí. Observa. Nuestra revista Observa da espacio a los observatorios. Esto es una enorme ventaja para los académicos, porque les permite tener un espacio directo de publicación. Es una revista científica, es una revista que está en proceso de indexación, es una revista que tiene todo el rigor, es arbitrada, por supuesto, tenemos ISBN, está todo listo para que sea también considerada dentro de los productos, dentro de los... herramientas del sistema de productividad de la universidad, de manera que los que participan en los observatorios, y esto es lo que sería interesante, que los académicos que estén interesados se acerquen a los observatorios que ya existen y desde ese observatorio puedan generar nuevas observaciones. Claro. Y entonces tienen un lugar en la revista para que cada 6 meses puedan estar publicando, siempre y cuando cumplan con los requerimientos. Se cumpla con lo que se requiere, porque ahora precisamente, seguramente a partir del número 6, que el número 7 que vamos a publicar. Es semestral ahora, la revista. Es semestral. Ahora en abril aparece el número 7. A partir de este número, ya la revista tiene todas las características para ser una revista indexada, uh-huh. una revista científica indexada, para que pueda ser válida para todos los instrumentos CONACYT. Entonces, estamos ya con ese nivel para publicar. Tenemos los observatorios, todos tienen un espacio en la revista. Somos la única revista en la, no sé si en el país, pero sí en la Universidad Veracruzana, uh-huh. que tiene posibilidad de escribir en inglés, portugués y lenguas originarias. Oh, qué bien. O sea, además de español, por supuesto. Entonces, obviamente UBI está trabajando fuerte con nosotros para empezar a publicar en lenguas originarias, uh-huh. cosa que no hay. No existen. No. Y nosotros uh-huh. ya tenemos dos números que podemos uh-huh. hacerlo, pero no hemos logrado un artículo. Yo voy a trabajar fuerte con Lourdes Budar uh-huh. este año para que tengamos los primeros artículos en lenguas originarias. Uh-huh. Vamos a ofrecer, aparte de los observatorios que tienen un espacio, si lo quieren, tenemos 10 artículos que podemos aceptar de otros académicos de la universidad y ya tenemos cola. Entonces, en promedio, ¿cuántos artículos puede albergar una edición? Normalmente es una revista electrónica. Uh-huh. Normalmente estamos trabajando con 12, 13 uh-huh. artículos en uh-huh. cada edición, uh-huh. que son los que hemos podido meter, pero esto es un éxito. Tener 12 artículos cada 6 meses no es cualquier cosa, tarea fácil. Son artículos científicos, ¿no? Porque son artículos científicos y entonces luego nos cuesta trabajo completar, porque además se rechazan muchos. Estamos recibiendo del orden de 40 o 50 artículos, pero hay uh-huh. muchísimos que no cumplen con los requisitos. Claro. Entonces uh-huh. hay un alto porcentaje de rechazo. Aparte, estamos en las redes sociales, uh-huh. tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos pues todo lo que se va. Las plataformas que deben existir, ¿no? WhatsApp, uh-huh. Por favor, a través de la página CUOV, ahí nos pueden encontrar y pueden encontrar todo lo que quieran. Hay que recordar, son las tres W's, después v.mx/CUO, y ahí nos encuentran. Perfecto. Y qué interesante ha sido charlar esta mañana sobre este tema, el de los observatorios, porque como comentábamos antes de entrar al aire, pues luego no nos enteramos de todo lo que existe y de todo lo que está trabajando y produciendo dentro de la Universidad Veracruzana en particular y de las universidades públicas en general. Y luego de ahí se agarran algunos para intentar recortarle presupuesto a las instituciones de educación superior. Creo que es muy importante que se pueda visibilizar este trabajo, que además me parece muy, muy trascendente. Sí, bueno, la universidad, por supuesto, es una entidad, la universidad pública es una entidad que debe ser fortalecida en el mundo. O sea, no vaya a pasar el caso, por ejemplo, chileno, donde las universidades no son públicas. Y entonces estudiar una licenciatura en Chile es de verdad caro, de verdad caro. No todo el mundo puede acceder a la educación superior. Nosotros tenemos esta enorme ventaja y tenemos que fortalecerla, porque es de las universidades públicas de donde salen los funcionarios públicos y los funcionarios de las empresas uh-huh. privadas y todos. O sea, aquí nacen, aquí estamos. Y entonces, aquí se genera conocimiento, ¿no? Entonces, la universidad pública es fundamental. Y la seriedad de la investigación en la universidad pública no tiene parangón finalmente. Eso es lo que estamos haciendo en la coordinación de observatorios. Hacer mucha seriedad en la producción de datos de tipo observatorio, de los datos que produce un observatorio. Estamos haciéndolo con mucha seriedad para que los tomadores de decisiones puedan hacerlo lo mejor posible. Y con eso, como decimos desde hace muchos años, con eso demostramos que en la UV damos más. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestro José Otón Flores Concejo, coordinador de observatorios de la Universidad Veracruzana. Un privilegio haber contado con su presencia en micrófono abierto esta mañana. El privilegio fue mío, Aurelio. Muchas gracias. Gracias al público que nos ve. Gracias a Coatepec que nos mandaron el mensaje. Y saludos. Y gracias a Ilse y a todo el equipo. A la producción. A los que...